Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Vía telefónica desde Puyango, Loja, Freddy Córdoba, comunicador del GAD de esta localidad, se comunicó con el informativo Cultura en Acción y dio a conocer qué es lo que se puede ver cuando florecen los guayacanes. Que presenta dos espectáculos bien diferenciados cuando florecen los guayacanes. El uno es cuando las flores del guayacán están, se encuentran florecidos, se encuentran sobre el árbol. Entonces, aparentemente, se ve como una sábana sobre la copa de todos los árboles. Ese es un espectáculo. Pero el otro espectáculo es transcurrido los 8 días cuando el guayacán ya cae la flor. Entonces toda la flor se queda sobre el piso. Y aparentemente es como una alfombra amarilla completamente, que es otro espectáculo maravilloso. Entonces tienen dos opciones, porque a veces no siempre los turistas pueden apreciarlo primero. Entonces un poco ya llegan atrasados, llegan posteriormente a los 5 días, a los 7 días, a los 8 días, pueden encontrarse con el otro escenario igualmente. Los pronósticos del florecimiento son imprecisos. Sin embargo, una intensa lluvia en el bosque seco de estos árboles dan pie a este florecimiento a inicios del año. Córdoba también aprovechó para invitar al público a asistir a este evento en los cantones de Puyango y Zapotillo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.